mía te gusta porque soy un locotrón y prendo un blon con un guía cabrón. Ando encapuchado como si ya fuera un ladrón. Y ahora está todo y le están sapeando como un dron. Mami, yo te gusto porque soy un locatrón y prendo un ron con un guía cabrón. Ando encapuchado como si yo fuera un ladrón. Porque estoy todo y le están sapeando como un dron. Y ahora están llamándome porque estoy generando. Y para usar los millones gastando. Con un tragata disfrutando. De Chile subiendo pa' Orlando. Somos los partanos. Está el remix. Se junta bien los poderes. Jimmy, Chichi, te Jimmy. Este MJ. Mami, yo te gusto porque soy un locotrón y prendo un ron con un guille cabrón. Ando en capucha como si yo fuera un ladrón. Porque te doy y le están sacando como un dron. Mami, yo te gusto porque soy un locotrón y prendo un ron con un guille cabrón. Ando en capucha como si fuera un ladrón. Y todos estos guille están sacando con un dron. Yo te compro un homo aquí. Y lo aquí, me lo vas a unir aquí, pero a lo que aumento aquí, motherfucking, yo lo encuentro en túnel aquí, en el rico morro aquí, caminando siempre para el tuto, pa' atrás yo aquí, y prendo en un blon, cada vez que despertón, cada vez que despertón, yo no yo weón, ese gil no mete mano, disfruta la vista, que tenemos para Skype, y si nos extrañamos, cocinemos para Skype, mi últimamente tú estás triste. Ven pa' acá que mi tarjeta nunca da decline. A ella le gusta, andan conmigo en el Mercedes. Ya subieron los niveles. En fashion no, a mi baby se entretiene. Tiene lo que tú no tienes. Bitch, me rodean, pero soy un locotrón. Money, es lo que pienso primero. Sorry, pero no me enamoró. Hace tiempo que cerré mi corazón. Ay, Dios mío, ya le gusta que la parta. Yo soy un loco y lo mío le encanta. A mí tú me gustas porque eres de verdad. No sé si me quieres porque tengo fama. No me gusta cuando eres bipolar. Vamos a dar vuelta en el My Bash. Me pidió que le pegue la nariz y yo le di con mi tambor. Porque ando un locotrón y ando encapuchado como si yo fuera un ladrón. Y ahora te estoy y le están sapeando como un dron, dron, dron, dron. Quedamos que esto sea un secreto. En redes somos amigos y en privado se lo meto. Ella tiene un ex, su amigo ahora está en aprieto. Y tú sabes lo que pasa cuando eso sucede. Ay, Dios mío, te roba los bandidos. Le mordí la nalga y ahora ese culo es mío. No se enamora porque tiene el cora pa' Vamos a divertirnos con tu vestido siendo un trío algo distinto. Pa' que veas lo que pasa. Puedo protegerte del mundo con mi niñacha. Y yo te he seguido, mami, ahora estoy en racha. Con el pasamontaña porque si nadie nos cacha. Te conozco de la universidad. Me gusta todo, tengo diversidad. Los giles no sé si un nivel, Zidane. Tenemos las clases, parecemos Zidane. Ay, Dios mío, cómo mueve ese culo. La faldita negra me gusta, no disimulo. Lo que más me alegra es el dinero que calculo. No tenemos sobre, no queremos ni un culo. El registro, a poner ese culo mi nombre. Desde que le metí cree que yo soy su hombre. No hice venir tanto que se hizo costumbre. Estamos trascendidos, así que no te asombro, bebé. Si tú quieres me llama y le llego donde estés. Hago todo bajo la agua de esquina pa' la TV. Me gusta la bandida, mamita, como usted. Lo siento, si tú no estás. Y ya me alejé, tu mundo es el CPAP. Estamos volando como los globos de app. Y ya en el ranking no ganamos todas las cap. Mami, yo te gusto aunque sea un enfermo. Ladrón, estafador, tinganilla, pero tierno. Baby, de a poquito empezaremos a entendernos. Ni vaya a darte cuenta cuando la tenga ya dentro de ti. Mamita, soy tu she. Te busco en mi bota solo pa' que tú cashi. Quizá yo sea un loco, pero tengo mi cashi. Y dime que magnético tiene un pollo así, baby. Ey, yo, mama. Ya no quiero más drama, solo quiero servirte desayuno en la cama. Dijo que no mamaba, vaya niña mentirosa. Ando con el agua que dejó tu amiga acuosa. ¿Qué pasan? ¿Qué cosa? Vive tu vida crazy. Aquí se llama Camilla, en América es Stacy. El link con el Baku me tiene lazy. Disfruta la vida, que eso no se compra en Macy. Mami, yo te gusto porque soy un locotrón y prendo un blon. Después de su culión, tiran y rebotan como si fueran balón. Podí comprar la bola, pero no la equipación, mamón. Mami, yo te gusto porque soy un loco que ni prendo un blon. Con un guille cabrón, ando encapuchado como si fuera un ladrón. Porque tú estos giles están sintiendo más con dron. Mami, yo te gusto porque soy un loco que ni prendo un blon. Con un guille cabrón, ando encapuchado como si yo fuera un ladrón. Porque tú estos giles están sintiendo como un dron. Melo Harry, Melo Aqua, Pablo Chiche, Ahora Dance, Don Fum. Yeah, yo no te gusto porque soy un Lego Tron. De Tron, Lego Tron, soy un mega. Yeah.